Sí, en realidad venimos atravesando, desde el INTI se sigue en un plan de lucha permanente. Ya hace más de 3 meses que el INTI está en conflicto en todas sus unidades técnicas y en todos sus centros de investigación y desarrollo. Y sí, y lo que decíamos hace un rato, me parece que son acciones que tienen que ver con sacarle beneficios y derechos al pueblo trabajador. Lo de hoy en desarrollo social es todo un símbolo, porque es justamente la gente de pensiones, una herramienta recontra sensible para la gente más necesitada. Y desde el INTI, que nos tocó a nosotros, tiene que ver con el desinterés que nosotros visualizamos por parte del Gobierno Nacional de las economías extrapampeanas. El INTI es una herramienta de desarrollo científico-tecnológico que apuntó y apunta hoy a fortalecer todo el esquema de pymes, desarrollo de trabajo, mejora de la productividad. En Viedma particularmente, no solamente me despidieron, sino que levantaron toda la unidad técnica de Viedma, lo que implica que le prohíben a parte del pueblo de Río Negro, a esta zona, contar con una herramienta de desarrollo y producción. Así que me parece que lo que muestran a la larga es eso, es el desinterés por el pueblo trabajador, desinterés por las economías extrapampeanas, y me parece que eso es importante, y me parece que esta unidad de los trabajadores acá se tiene que reflejar también en una unidad política para contrarrestar este modelo. Estuvimos conversando con el intendente cuando ocurrió el despido, y él nos decía que, bueno, le parecía mal, obviamente porque ustedes estaban trabajando con el municipio y se comprometió a hacer gestiones. ¿Supieron algo? ¿Se pudieron reunir con él? No, yo estoy esperando que el intendente y algún otro funcionario, como el legislador, el diputado Whisky, nos convoque al menos para poder contarle cuál es nuestra visión del tema. Vuelvo a insistir, en Viedma se levantó la unidad de técnica del INTI con convenios tanto con el municipio para el trabajo de residuos sólidos urbanos como con el parque industrial de Viedma. Teníamos un plan de mejora de la productividad y eficiencia energética que se había firmado el 18 de diciembre y el 24 de enero llega la notificación que cierran la unidad y nos despiden a los dos ingenieros que estábamos a cargo. Por otro lado, veníamos trabajando en el Prosome, hoy Profarce, que es el laboratorio de medicamentos del Estado rionegrino, hoy Sociedad del Estado, que también garantiza el derecho de los medicamentos a todos los rionegrinos. Nosotros estamos trabajando en un plan de mejora de la productividad, eso se levantó también. Así que por eso te digo, me parece que lo que muestra a la larga es un desinterés por el desarrollo de la economía extrapampeana. Me parece que siguen pensando con la centralidad de Buenos Aires. Nosotros llamamos a la reflexión no solamente a los compañeros, sino a la gente que hoy está dentro del espacio de Cambiemos, para que tomen conciencia que este modelo que están planteando nos perjudica a todo el interior del país, y en los hechos me parece que está la demostración concreta, ¿no? Muchas gracias. No, a ustedes.